Bueno, acá estamos entonces con Carlos Zamboni, abogado del gremio de los aceiteros, y justamente estamos introduciendo el tema, Carlos, de esta, además de esta audiencia que va a haber el día 10. Así que lo que te queríamos preguntar es cómo ves vos la situación, el derecho a huelga, y desde el punto de vista de lo que es el gremio de los aceiteros. Hola, Carlos. Sí. Perfecto, ahora perfecto, sí, se escucha, Carlos, ¿eh? Ah, bueno, buenas noches. Decía que el jueves, sí, efectivamente, la audiencia que convoca, la audiencia pública que convoca la Corte Suprema, y bueno, ahí se discutirá, o por lo menos la audiencia, la Corte va a escuchar a los que participaron en esa audiencia, bueno, nuestra opinión sobre el tema, ¿no?, que es quién es el titular del derecho de huelga. Y bueno, ahí fue que la Federación Aceitera, así como la Asociación de Trabajadores del Estado, las dos CTA y algunos de la Asociación de Abogados Laboralistas y otros, nos presentamos para decirle a la Corte que la Constitución Nacional es clara sobre este punto, ¿no?, y que el derecho bueno es de los trabajadores. Y bueno, eso es lo que el jueves va a suceder. Esperamos y creemos todos que la Corte no puede apartarse de lo que manda la Constitución Nacional, y que es un tema que fue muy claro en el año 57 cuando se discutió el artículo 14 bis, la Asamblea Constituyente fue muy clara al respecto y puso en cabeza de los trabajadores organizados el derecho de huelga, independientemente que por supuesto también lo tienen los sindicatos, ¿no? Pero bueno, es raro que una situación que no se esperaba, una convocatoria de este calibre en un pleito como el de Orellano, del Correo Argentino, y lo cual hace pensar en algún interés raro. Pero bueno, uno siempre cree que el derecho da la razón, y bueno, la razón acá es clara, ¿no? Bueno, sí, es clarísimo lo que nos has comentado, Carlos, y nos parece a nosotros desde el programa Trabajadores que va a ser un tema que vamos a seguir charlando y discutiendo, porque, bueno, pone en juego, como decías vos, el derecho de los trabajadores a defenderse, ¿no? Por supuesto, sí. Obviamente que la huelga existe a los sindicatos, inclusive al derecho del trabajo, es decir, independientemente de lo que diga, ¿no?, la Corte, los trabajadores van a seguir organizándose y van a seguir resistiendo y ejerciendo la huelga como la única herramienta que tienen para poder negociar con los patrones y conseguir un poco de igualdad en la relación con el capital. Así que, pero uno espera que la Corte, como en los últimos años, esté de alguna manera a la altura de las circunstancias y sea claro en este punto, sobre todo pensando en un 2016 que seguramente va a ser más difícil que el 2015 para los trabajadores, ¿no? Carlos, y otra pregunta no tan directa con lo legal. En el gremio donde estás vos, en aceiteros, ¿este es un tema que los trabajadores han tomado? ¿Se conoce que está en discusión el derecho de huelga o no ha sido tomado así por la gran mayoría? No, sí, por supuesto que nosotros, y como la conducción de la federación, nos encargamos de difundirlo y de hablar en todas las asambleas, en la revista que se publica de la federación. Y darle conocimiento a todos los trabajadores. Imagínate que el único sindicato privado con personalidad gremial de nivel nacional que se presentó ante la Corte es la Federación Aceitera. Es decir, la Federación Aceitera no tiene en juego los aceiteros la posibilidad de ir a la huelga, porque hoy por hoy son la conducción del sindicato. Pero los trabajadores lo tienen claro, los aceiteros lo tienen clarísimo y lo ven con preocupación, porque no siempre la historia fue así, no siempre el sindicato estuvo en manos de los trabajadores y los vaivenes en la historia de la Argentina demuestran que las épocas cambian y que esa posibilidad siempre existe. Con solo recordar digamos, la época de la resistencia peronista, del mismo 17 de octubre, uno, por más que algún sindicato diga que es un derecho exclusivo de los sindicatos con presión agremial y lo haga en nombre del peronismo, quiere decir que desconoce la historia de la Argentina, porque la historia de la Argentina, la propia historia del peronismo, fue una historia de resistencia desde afuera de los lugares de poder, inclusive de los sindicatos. Y los trabajadores de Tiro son conscientes de eso, por eso se presenta una federación, y por eso es que llegado el caso también puede llegar a dar una respuesta si la Corte piensa decir otra cosa. Hola Carlos, ¿cómo estás? Yo soy La Negra. Te quería hacer una pregunta. ¿En qué carácter, digamos, después quedaría la resolución de la Corte? Es decir, ¿esto es una reunión donde se va a discutir, donde se va a tomar alguna disposición? No, la audiencia, la Corte escucha a las partes, es decir, a Orellano, que es el actor, el trabajador despedido de Correo, al Correo Argentino, que es la demandada, el empleador, sí, a sus abogados, por supuesto, les hace preguntas, puede hacerle preguntas a esas partes, y después va a escuchar a algunos de los amicus curiae, que son los amigos del tribunal, algunas personas, sindicatos y centrales que se han presentado para fijar posición, todas coincidentes, que es un derecho de los trabajadores, y después de eso, escuchar a todos, en algún momento dictará sentencia en el caso, pero no se sabe cuándo puede llegar a salir la sentencia. ¿Dicta sentencia en este caso particular de Orellano? Exactamente, es una sentencia en caso particular de Orellano, donde se trata en realidad de un despido discriminatorio por el hecho de participar en una huelga que no fue convocada en los hechos por el sindicato. Claro. Por eso es raro que lo que se discuta sea la titularidad del derecho de huelga, no así el despido discriminatorio, sobre lo cual la Corte ya ha dicho que son nulos y que los trabajadores deben ser reinstalados en su puesto de trabajo. Claro. También va a estar la UIA, ¿no? La Unión Industrial. Mire, la Unión Industrial se presentó, pero fue rechazado su presentación por defectos formales. Se ve que los muchachos de la UIA no están muy acostumbrados a estudiar, o hacen las cosas por... ¿Hicieron mal? Sí, lo hicieron mal. Ah, bueno, un problema menos, entonces. Sí, claro que sí. Lo cual no quiere decir, uno tampoco está incluso, no quiere decir que la Unión Industrial y algunos otros intereses que están en juego hagan lobby. No hagan su propio lobby ahí, claro. Claro, por supuesto. Seguro. Claro. Bueno, entonces vamos a estar esperando con cierta ansiedad, ¿no? Porque es importante esta resolución. Claro que sí, por supuesto es importante. Obviamente que en el mundo de la relación del capital y el trabajo, siempre se ha demostrado que los hechos y los trabajadores avanzan por un camino que va más allá de lo que diga la ley o lo que diga la justicia, por lo menos la justicia capitalista. Pero sería importante que la Corte, en un mundo donde los trabajadores solamente observan cómo se juegan las potencias o el capitalismo entra en crisis, que la Corte Suprema esté a la altura de las circunstancias y le dé esa herramienta que el propio sistema capitalista le da a los trabajadores, que es la huelga, porque no estamos hablando de la revolución socialista, estamos hablando del derecho de huelga dentro del sistema capitalista, nada más que eso. Sí, que existió incluso antes de la Dirección Nacional del Trabajo, o sea, es más vieja, surge casi con los trabajadores, ¿no? Exactamente, así es. Bueno, muchísimas gracias. Sí, Carlos, estaremos desde Radio Semilla y Programa Trabajadores atento a este tema, y seguramente te vamos a volver a molestar llamándote para que nos des buenas noticias, ¿eh? Bueno, esperemos que así sea y no es molestia, sino todo lo contrario, y los que en todo caso estamos agradecidos es a ustedes que difunden estos temas tan importantes para los trabajadores y las trabajadoras del país. Bueno, un millón de gracias, Carlos, entonces. Chao. ¿Querés hacer un programa en Radio Semilla?